María Santa, María Santa, hierba medicinal, ritual y ancestral. Santa, Santa María, ruega por la tierra que nos sostiene. Ruega, ruega por cada semilla que pronto será flor. Cannabis para vivir. Hoy en María Santa seguimos camino a la búsqueda de un buen vivir. En el capítulo pasado conocimos a Ciencia Sativa, una hong canábica que nace en San Carlos de Bariloche, y charlamos con Roxana Aguirre. Estuvimos hablando de nuestra bella planta, el cannabis, y también abrimos diálogo sobre otras especies vegetales y otras medicinas, como lo son los hongos. Roxana nos contó que como parte de la salud integral y con la premisa de que cada ser humano tiene derecho a elegir su salud, incorporaron a su estatuto a este reino fungi en el espacio que llamaron micelio sativa. Le preguntamos a Roxana si el consumo de hongos se puede llegar a ver como un futuro posible para incorporar a la cotidianidad de nuestra vida. Puede ser. Obvio, es un trabajo que se tiene que hacer en la sociedad, como se hizo con el cannabis y como se tiene que hacer con todas las sustancias que cada uno quiere utilizar. Es esto que te decía, como creemos también en la construcción de conocimiento, creemos en la autonomía con respecto a la decisión sobre nuestra resolución en cuanto al tema de la salud física, mental, la salud que tiene que ver con nuestro bienestar en general. Los hongos no solamente involucran a la psilocibina, sino también el uso de otros hongos, que también los hongos adaptógenos tienen muchas propiedades terapéuticas medicinales y son, la verdad, alta medicina. La naturaleza en toda su plenitud nos da alta medicina y nosotros creemos también en esos valores y en esa filosofía de vida, ¿no? En respetar a la naturaleza y en agradecer todas las medicinas que nos aportan para poder afrontar distintas situaciones que tienen que ver con la salud y con el uso adulto y con el placer, diversión y estar bien. Eso me parece importante. Como el uso del cannabis es algo que tiene muchísimo, es antiguo, es antiquísimo. El uso del cannabis tiene más de 5.000 años de uso. Hay registros. Lo mismo tiene que ver con el uso de los hongos. Es algo que viene desde mucho, mucho tiempo y que nosotros estamos ahora revalorizando porque es una etapa de la vida a nivel social que por algo volvió a estar, porque es necesario volver a pensar de otra manera, volver a pensarnos también nosotros y nosotras y nosotres de otra manera. La posibilidad de tener la apertura a otras perspectivas desde cualquier tema nos da la amplitud y nos da la posibilidad de tener la información para tomar las decisiones. Eso es lo más importante. En los hongos hay un mundo. Los hongos comestibles, por ejemplo, son ricos en vitaminas y minerales, como el zinc, el hierro, el cobre, el fósforo y el potasio. Además, son una de las mejores fuentes dietéticas de betaglucanos, un tipo especial de fibra soluble que se está estudiando intensamente por sus beneficios en los sistemas inmunológicos, cardiovascular, endocrino y neurológico. A los betaglucanos se los conoce como modificadores de la respuesta biológica, ya que activan y regulan el sistema inmunitario. Aumentan nuestra resistencia a las infecciones virales, bacterianas y fúngicas. También sirven para inhibir el crecimiento tumoral y reducir la replicación de células cancerosas. Los hongos también mejoran nuestro sueño y el estrés que vivimos cotidianamente. Han demostrado un gran potencial para ayudar en la salud cerebral a medida que envejecemos y pueden desempeñar un gran papel en la protección contra las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Es inevitable poder contar en nuestra salud integral a la salud mental. Y hablando de eso, en este mundo fungi también hay mucho más para abarcar. no solo por las propiedades que nombramos, sino por otras que existen en la utilización de los hongos. Hongos que tienen propiedades curativas ligadas a culturas ancestrales. Hongos mágicos, que tratan sobre otros planos y otras sensaciones, que también forman parte de nuestra salud integral. Pero este es un capítulo que veremos luego. Para despedirnos y volviendo en este viaje a nuestra planta sagrada canábica, Roxana nos cuenta cuál es su relación personal y emocional con la planta de cannabis. Me la hago muy seguido. ¿Por qué estoy militando por esta planta? La planta para mí es medicina, pero no solamente medicina, sino que es mi pasión, ¿viste? Es mi trabajo en este mundo y en la tierra, digo yo. En esta etapa de mi vida me encontró, yo milito hace más o menos 10 años dentro del movimiento canábico y tomé la decisión porque me parecía injusto que una planta esté prohibida y no tenga la posibilidad de dar todos sus dones libremente. Y para mí es una planta de poder, y ese poder hay que saber utilizarlo y compartirlo por sobre todas las cosas. El poder que tiene de transformación, ¿viste? En las personas. A mí me transformó en un montón de cuestiones. Por más que yo usaba el cannabis desde hace mucho tiempo, no lo cultivaba, después lo empecé a cultivar y cuando empecé a cultivar mis plantas, ahí encontré la pasión por algo que me gustaba mucho y fue un clic en la cabeza empezar a cultivar mis propias plantas y consumir. Y dije, esta planta tiene que ser libre porque la tenemos que tener que usar todos y todas. Y después, a medida que fui empezando a cada vez estar más involucrada en la militancia, también quiero, y es mi deseo personal, jubilarme trabajadora canábica. Y entonces trabajo para que eso sea posible. Hasta la próxima en María Santa, tu columna canábica desde las sierras de Córdoba hasta donde el viento nos lleve.